Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Disculpen por haber entrado tan tarde, la verdad que iba a entrar a tiempo. Siempre hay excusas, pero bueno, les voy a informar el porqué. Tuve aquí un imprevisto con una fuga de agua. Entonces, eso me hizo que entrar aquí pues a esta hora. Entonces, mientras se soluciona, por lo menos ya quedó ahí en stand-by, ¿no? Pero bueno, por eso fue que entré tarde, así que espero me disculpen. Pero bueno, aquí ya estamos y nos vamos rápidamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día y el día de mañana va a haber un cambio de temperatura bastante grueso. Así que no se vayan a confiar, desde ahorita les digo, ¿ok? En estos momentos, temperatura máxima de 51 grados, un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 44% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, va a estar en un número 3 de una escala del 1 al 10 y se espera que lo máximo lo alcancemos a las 2 de la tarde. Para el día de mañana, martes 12, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 26, con probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, y esto va a empezar desde las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana y de 9 a 3 de la tarde. Así que por favor estén bien abrigados y no se confíen por la temperatura del día de hoy, que el día de mañana va a estar casi a la mitad la máxima de lo que vamos a estar ahorita, ¿ok? Casi se podría decir. Para el próximo miércoles 13 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 14 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 15 de noviembre se esperan máximas de 51 grados, mínimas de 32, con cielos mayormente soleados. A partir del fin de semana en adelante, otra vez se desciendan las temperaturas, va a estar haciendo frío. Hoy es el único día que vamos a tener agradable y el día de mañana pues va a estar bastante frío, pero el miércoles, jueves y viernes se podría decir que también van a estar un poco agradables las temperaturas. Y a partir del sábado ya vuelven a descender y ya se viene, al parecer, ya se viene el frío, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que te vi. Quererte iba a dolerme de verdad, pero volví a mirarte y comprendí que iría contigo hasta el final. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y borrar tu nombre de mí. Seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Come

Aries. La carta de la fuerza señala que estás en un momento de fortaleza interior. Aprovecha este impulso para enfrentar cualquier desafío que se cruce en tu camino. Es posible que alguien cercano necesite tu valentía para apoyarle, así que recuerda que la verdadera fortaleza no es dominar, sino saber guiar con compasión. En el amor, muestra tu lado más comprensivo. En el trabajo, esta energía te va a ayudar a resolver conflictos con mucho éxito. Para el signo de Tauro, el emperador aparece recordándote la importancia de la estructura y el control. Puede que últimamente hayas sentido incertidumbre, pero es momento de recuperar el orden en tu vida. Toma el mando en tus decisiones y confía en tu juicio. En lo financiero, asegúrate de mantenerte firme y evitar riesgos innecesarios. En lo emocional, alguien puede buscar tu apoyo y tu guía. No dudes en ofrecer tu sabiduría. Géminis. La carta del mago sugiere que es tiempo de poner tus habilidades a prueba. Tienes todo lo necesario para hacer realidad tus ideas. Confía en tus capacidades y da el primer paso en un proyecto que te entusiasma. En el trabajo surgirán oportunidades donde podrás lucir tu creatividad. En el ámbito personal, usa tu carisma para fortalecer lazos. Esta es una etapa para que confíes en ti y manifiestes lo que deseas. Cáncer. La estrella indica que llega un periodo de esperanza y renovación. Después de tiempos difíciles, verás claridad en tu camino. Aprovecha esta energía para sanar y enfocarte en tus sueños más íntimos. Este es un buen momento para realizar cambios en tu vida diaria. Y en el amor, alguien puede inspirarte profundamente. En el trabajo, proyecta una actitud positiva. Tu optimismo será clave para lograr tus metas. Leo. La carta de la rueda de la fortuna te invita a aceptar los cambios. Es posible que surjan oportunidades inesperadas que cambiarán tu rumbo. Mantente abierto a las sorpresas y evita resistirte a lo nuevo. En el amor, deja que las cosas fluyan naturalmente. Los giros del destino te beneficiarán. En el trabajo, acepta los desafíos con entusiasmo. Aprovecha esta etapa para adaptarte y evolucionar. Virgo, el ermitaño te recuerda que es buen momento para la introspección. Quizás necesitas un espacio de soledad para reflexionar sobre tus verdaderas necesidades. Enfócate en tus prioridades y establece límites si sientes que estás agotado. En el amor, busca relaciones basadas en comprensión profunda. En el trabajo, confía en tu sabiduría interior para tomar decisiones importantes. Este periodo te traerá claridad y paz. Libra, la justicia sugiere que es un buen momento de equilibrio y decisiones justas. Puede que te enfrentes a una situación en la que necesites actuar con imparcialidad. Tómate el tiempo necesario para analizar todos los aspectos antes de decidir. En el amor, busca relaciones donde ambos lados se sientan escuchados. Y en el trabajo, tus acciones justas traerán buenos resultados. La verdad y la integridad son tus mejores aliados. Escorpio. La carta de la muerte representa una transformación profunda. Es un tiempo de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida. Aunque puede ser desafiante, te conducirá hacia un renacimiento positivo. En el amor, permite que viejas heridas sanen para abrirte nuevas experiencias. En el trabajo, un cambio te permitirá avanzar. Acepta el proceso de cambio y renueva tu energía para lo que viene. Sagitario, la carta del sol te trae una etapa de alegría y vitalidad. Es momento de disfrutar de sus logros y de compartir tu felicidad con otros. En el ámbito laboral, verás resultados positivos y reconocimiento por tus esfuerzos. En el amor, tu optimismo atraerá a personas que comparten tu visión de la vida. Aprovecha esta energía para ser tú mismo y crear recuerdos inolvidables. Es una fase de plenitud y satisfacción. Capricornio, el juicio indica un momento de reflexión y decisiones importantes. Es posible que te enfrentes a una oportunidad para enmendar errores del pasado o tomar un nuevo rumbo. En el trabajo, un cambio puede estar por llegar, así que prepárate para evaluar tus opciones. En el amor, reflexiona sobre tus necesidades y lo que realmente deseas. Acepta este periodo de evaluación para evolucionar y mejorar. Para el signo de Acuario, la carta del loco te impulsa a aventurarte sin miedo. Quizá tienes en mente un nuevo proyecto o cambio y esta es la señal para tomar el riesgo. No te preocupes por tener todo resuelto. A veces la espontaneidad lleva a los mejores descubrimientos. En el amor, se ha abierto a conexiones inesperadas. Y en el trabajo, tu creatividad puede llevarte lejos. Deja atrás los miedos y comienza esta aventura. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La luna indica que algo en tu vida necesita claridad. Es posible que enfrentes dudas o inseguridades, especialmente en temas emocionales. Escucha tu intuición y toma el tiempo necesario para entender qué quieres realmente.

10 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traemos es acerca de Venice AI, de la inteligencia artificial, que tiene una prueba gratis que respeta tu privacidad y no tiene censura. Y bueno, ¿qué es el Venice AI? ¿Cómo usarla sin costo? ¿Y qué la diferencia de chatbots populares como el ChatGPT o el Copilot? Bueno, Venice AI es una herramienta de inteligencia artificial menos conocida, pero con un enfoque único. A diferencia de otros chatbots, Venice AI garantiza privacidad y permite mayor libertad en las respuestas al no censurar contenido. Vamos a ver las características y cómo puedes acceder a esta inteligencia artificial sin necesidad de registrarse, ¿no? Venice AI es un chatbot impulsado por el modelo Nose Theta 8B de Nose Research, aunque también es posible usar el modelo Llama 3.2 de Meta. Aparte de realizar tareas básicas, Venice AI destaca por dos puntos claves. Privacidad. A diferencia de ChatGPT, Venice AI asegura que no registra tus chats ni usa tus interacciones para entrenar sus modelos. No tiene censura. Aunque Venice AI no responde a todo, proporciona algunas respuestas de que otros chatbots evitan. ¿Cómo lo puedes probar? Acceder a Venice AI es sencillo, solo tienes que visitar su sitio web https://venice.ai y desde cualquier navegador puedes comenzar a hacer preguntas en el cuadro de texto disponible y no es necesario registrarse ni pagar, aunque la suscripción Pro ofrece funciones adicionales. ¿Cuáles son las características de Venice AI? Generación de imágenes. Puedes crear imágenes usando el modelo Fluently Excel Final y la plataforma permite generar imágenes con figuras públicas. Tiene organización en carpetas. Venice AI te permite organizar tus conversaciones en carpetas para fácil acceso. Puedes descargar los chats. Puedes descargar las conversaciones en formato Markdown, ideal para distintos editores. Tiene una búsqueda en internet con el modelo Nose Theta 8B Venice AI. Puede buscar en internet para ofrecer respuestas con información actualizada. Modificación de respuestas. Después de recibir una respuesta, también puedes solicitar que la AI lo haga más breve o extensa según tú prefieras. Y tiene planes de pago. Ofrece un plan de pago que aumenta las funcionalidades. Tiene ventajas para usuarios gratuitos registrados. Un mayor límite de mensajes e imágenes. Sistemas de puntos para evaluar el uso. Posibilidad de ajustar parámetros para personalizar respuestas. Y desactivación de modo seguro. Esas son las ventajas de los usuarios gratuitos que se registren. Y beneficios para usuarios de pago. Pueden eliminar los filtros de contenido. Acceso a un God Mode para personalizar el comportamiento del IA y parámetros avanzados para la creación de imágenes y capacidad de analizar documentos. Venice AI acepta pagos en criptomonedas como Bitcoin, lo que mejora la privacidad en la suscripción. Doc AI, una alternativa central en la privacidad para quienes buscan otra opción privada. DocAI.ai es una alternativa similar desarrollada por Doc.co y ofrece 4 modelos de lenguaje sin requerir inicio de sesión ni usar conversaciones para entrenar sus modelos, siendo una opción confiable para probar AI con un enfoque en la privacidad. Venice AI y Doc.ai son opciones innovadoras para quienes buscan una inteligencia artificial pues más flexible y privada, con funcionalidades que permiten mayor control sobre la experiencia. Entonces ahí están esos dos, por si a ustedes no les gusta pues el Copilot o el ChatGPT, ¿ok? Y bueno, al parecer también en otra nota, los científicos desarrollan un sistema innovador para las alas de avión que está inspirado en las plumas de las aves. Un grupo de ingenieros ha creado un diseño de ala que podría cambiar la aviación moderna, emulando el control natural de las plumas en las aves Y bueno, vamos a ver cómo es este avance y que podría revolucionar la estabilidad y la seguridad en un vuelo. Durante millones de años, las aves han volado con una aerodinámica que ajusta sus plumas automáticamente al viento. Y este control natural ha inspirado a un equipo de ingenieros de la Universidad de Princeton a diseñar un sistema de alas que imita esa estabilidad, prometiendo una transformación en la eficiencia de la aviación. El nuevo diseño de ala es un ejemplo de biomimética, un enfoque en el que se replican soluciones naturales en tecnología, y las aves, al maniobrar en condiciones difíciles, despliegan plumas encubiertas que ajustan su posición al flujo del aire sin necesidad de control externo. Y este ajuste natural mejora la estabilidad, algo que pues los aviones modernos han logrado hasta ahora mediante sistemas electrónicos y mecánicos. Inspirados por la capacidad, los ingenieros de Princeton crearon un prototipo de ala con filas de flaps bioinspirados, similares a las plumas de las aves, y estos flaps ofrecen una adaptación pasiva al flujo de aire, lo que aumenta la estabilidad sin necesidad de tecnología adicional. Y para comprobar su eficacia, el equipo construyó un ala a escala con flaps impresos en 3D y realizó pruebas en un túnel de viento de 9 metros. Y los resultados pues revelaron mejoras significativas. El ala con múltiples filas de flaps incrementó la sustentación en un 45% y redujo la resistencia en un 30% en comparación con las alas tradicionales. Qué impresionante, ¿no? Que a través de pues la tecnología y a través de estudios científicos pues quieran regresar de alguna u otra manera a lo natural, ¿no? Obviamente no van a poner alas de aves, pero pues se enfocan, ¿no? En cómo pues la naturaleza pues es tan perfecta que dicen pues tal vez podremos emular algún tipo de alas de los aves para poderlas utilizar en los aviones, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema de Conociendo tu Meta, la receta. En este caso vamos a hablar sobre algunos alimentos que se deberían comer cuando uno quiere reducir los niveles de azúcar en la sangre, ¿ok? Y bueno, con esto vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma o intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. Las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. Yo no sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos que uno debería de comer para reducir los niveles altos de glucosa en la sangre. Como afirma la Asociación Estadounidense del Corazón, American Heart Association, tener niveles altos de azúcar en la sangre puede causar daños en varias áreas del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar otros problemas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, osteoporosis, ceguera, amputación de extremidades inferiores y deterioro cognitivo. Una de las mejores maneras de controlar el nivel de azúcar en la sangre es eligiendo cuidadosamente los alimentos que uno consume y analizar el índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico es una puntuación que se le asigna a diferentes tipos de alimentos y que está proporcionando una estimación aproximada de lentitud o rapidez con la que aumenta el nivel de azúcar. Supongamos que cuando comemos una dona, por ejemplo, ¿no? El índice glucémico es muy alto. ¿Por qué? Porque el índice de nuestra glucosa de la sangre se aumenta rapidísimo. Supongamos que comemos quinoa, ¿no? Que es el índice glucémico es más tranquilo, entonces va aumentando paulatinamente, ¿no? Para que entendamos un poquito más sobre el índice glucémico. Pero en cuanto más bajo es el índice glucémico, pues más lento aumenta el nivel de azúcar en la sangre y viceversa. Concentrarse en los alimentos con un índice glucémico y una CG bajos o una carga glucémica pueden ayudar a prevenir los picos abruptos en el nivel de azúcar. Y otros expertos creen que reducir la ingesta total de carbohidratos es más importante que el índice glucémico y la carga glucémica. Ambos métodos son eficaces para ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Y bueno, vamos a ver ejemplos excelentes, ¿no?, de alimentos que pueden comer las personas que padecen, por ejemplo, diabetes. Uno de ellos son las verduras. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos clasifica las verduras según su perfil de nutrientes y hay 5 subgrupos principales: las hortalizas de color verde oscuro, las verdes rojas y las naranjas, verduras con almidón como frijoles, guisantes y lentejas, y otras verduras. Y en general, las verduras son una excelente opción alimenticia porque están naturalmente repletas de nutrientes esenciales. Por ejemplo, tienen magnesio, potasio, zinc, folato, antioxidantes y fibras que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar correctamente y a mantenerse saludable. Entonces, las verduras específicamente pueden ayudarnos en la digestión, pueden mejorar la absorción de vitaminas y minerales y puede aumentar los niveles de energía, reducir la presión arterial, prevenir la acumulación de calcio en las arterias y controlar los niveles de azúcar en la sangre. Según Medical News Today, algunas de las mejores verduras para las personas con diabetes son las verduras de hojas verdes, por ejemplo las espinacas, la col rizada, el bok choy, los pimientos rojos y verdes, el brócoli, el coliflor, el apio, la rúcula, los espárragos y los coles de Bruselas. Y bueno, ahí están las verduras. Ahora vámonos con las frutas. También tienen, bueno, son una buena opción alimenticia para las personas con diabetes, pero también hay que tener cuidado, ¿no?, de no comerlas que suben rápidamente la glucosa en la sangre, ¿no? Y al igual que pues las verduras, las frutas también son ricas en fibra, lo que puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad y evitar elevaciones repentinas de azúcar en la sangre. Y las frutas con excelentes fuentes de carbohidratos y una excelente manera de ayudar a las personas que padecen diabetes o satisfacer también los antojos esos de azúcar, ¿verdad? Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, dicen que incorporar frutas a su dieta puede depender del tipo de dieta para diabéticos que uno siga. Si cuenta su ingesta de carbohidratos, una porción de 15 gramos de carbohidrato generalmente parece la mitad de una manzana, un plátano, una naranja o una mandarina de tamaño mediano. Y una taza de moras, frambuesas, melón en cubos o melón dulce en cubos. Y 3/4 de taza de arándanos o una taza o 1/4 de fresas enteras, según Mayo Clinic, son lo que pueden comer. Y los frutos secos, incorporarlo a la dieta también es muy bueno. No solo son excepcionalmente sabrosos y divertidos de comer, sino que están cargados de fibra, de proteínas y cantidades variables de vitaminas como el folato, como la vitamina E, como la tiamina, y minerales como el magnesio, el calcio y el potasio. Si es diabético, según Medical News Today, los mejores frutos secos para comer son las almendras, los anacardos, el maní, el pistacho y las nueces. Y los estudios muestran que las personas que consumieron estos frutos secos experimentaron una disminución en su nivel de colesterol malo, un aumento en su nivel de colesterol bueno, una reducción en su riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial más baja, pérdida de peso, control del apetito y mejores niveles de azúcar, ¿ok? Pero hay que consumirlos en cantidades normales, ¿no? Y aceites saludables también que ayudan. A la grasa se le ha dado muy mala reputación a lo largo de los años y se ha asociado principalmente con hábitos alimentarios poco saludables, pero no es tan blanco o tan negro como podría parecer. Como explica la Universidad de California, existen dos tipos principales de grasas dietéticas: las grasas buenas y las malas. Y las grasas buenas pues permanecen en forma líquida a temperatura ambiente e incluyen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Mientras tanto, las grasas malas se vuelven sólidas a temperatura ambiente e incluyen grasas saturadas y trans. Ejemplos de grasas buenas son las que se encuentran en el aguacate, las semillas de nueces, los frijoles, los aceites vegetales, por ejemplo el de oliva, el de cártamo y canola, y los pescados grasos como el salmón y la caballa. Y por otro lado, ejemplos de fuentes de grasas malas incluyen grasas de origen animal, como la piel del pollo, la manteca de cerdo, la crema, la mantequilla. Y aceites tropicales, por ejemplo el aceite de coco y el aceite de palma, y aceites hidrogenados, por ejemplo los alimentos procesados, la comida rápida como la margarina, ¿no? Esas son las grasas malas, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de MSN en español, y el link que viene relacionado es Muy Kitchen, ¿ok? Y es una historia de Marian Ávila. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección, que ya comenzamos. Once de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Y continuamos en el capítulo 28, El Deshacimiento del Miedo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La Inversión de Efecto y Causa. La inversión de efecto y causa. Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su hijo,